93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Una tarde linda en Buenos Aires, un poco más fresca que estos días. Acá comenzando Artes Combinadas. La cortina del programa es del VJ Ayer Trio. Y hoy tendremos la visita de Agustín Siray, que traerá su música, como ya hemos hecho una costumbre en esta etapa nueva de programa. Y hablaré de los notables artistas Aída Carballo y Roberto Eisenberg, y bastante más. Como saben, una amiga del programa nos puso el programa en la web, en el mundo web .2, ¿cómo es? .2, no importa. Y ahora estamos en Twitter, arroba Artes Combinadas, y en Facebook. También tenemos una dirección de mail a donde me escribió alguien de Canadá. La dirección de mail es artescombinadas@gmail.com. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Sí, una amiga del programa nos puso en la órbita de el mundo 2.0. Y justamente artescombinadas@gmail.com nos escribió alguien de Canadá que nos contó que una vez, o sea, escuchando el programa, la repetición del programa en el Facebook, me contó que una vez, estando en el Museo Metropolitan, museo que yo había mencionado a propósito de la imagen que ilustra nuestro Facebook, que identifica el programa, que es La Isla de los Muertos, de Arnold Böcklin, que yo había mencionado que la había visto allá, también, así mismo como en Berlín, nos dice que viendo el templo de Dendur, en la planta baja del Museo Metropolitan, la persona de seguridad lo escuchó y le preguntó de dónde era. Y él le dice, bueno, de Argentina, pero vivo en Canadá. Y el hombre le dijo, yo canté en el Colón, pero lástima que está tan mal mantenido. A lo que el joven argentino le dijo, bueno, pero ahora lo han recuperado muy bien. Y el hombre, el guardia del museo se alegró muchísimo. También se alegraría de ver el nuevo telón, que es el logrado diseño de Guillermo Cuitca y de la escenógrafa Julieta Ascar, que ganaron un concurso para diseñar precisamente el telón del Colón, que reemplazó en 2011 al que estaba desde 1920, presidiendo la sala principal. Y Cuitca no era la primera vez que tiene vínculos con el Colón. Por supuesto, él ha sido asistente, por lo menos de la ópera, donde yo lo he visto muchas veces. Y Cuitca, en el 2003, realizó la escenografía del Holandés Errante, con la escenografía que fue discutida y está muy vinculada con su obra, que eran unas cintas transportadoras de equipaje. En partes de la escenografía estaban las cintas transportadoras de equipaje, que estaban también en muchas de sus pinturas. Y Kwitka dijo que para el nuevo telón tomaron la lira, que estaba presente en el telón histórico, cuya forma tenía un eco sobre la forma en herradura de la planta misma de la sala. Eso es lo que inspiró el motivo principal del friso inferior, en el que después hay un juego más rítmico sobre la combinación de planos hacia arriba y hacia abajo, que forma una especie de guirnalda. Y hubo otra inspiración, dijo Kwitka, que es la manera en que se combinan los sonidos de la orquesta al afinar, aún con el escenario cerrado, con las imágenes del telón. Y realmente es logrado, realmente es algo para ver. El nuevo teatro, el nuevo telón del Colón, que se levantó en 2011. Pero cuando el Colón reabrió las puertas en 2010, luego de su puesta en valor exhaustiva, que duró muchos años, fue inaugurada la instalación efímera a toda orquesta en la plaza que está frente al Teatro Colón. Esa instalación es de Carlos Gallardo y está integrada por 36 atriles que, en vez de partituras, tienen bloques de césped. Y eso se deteriora, o sea, creo que lo riegan un poco, pero después creo que al no poder echar raíces el césped termina deteriorándose. La cuestión es que la instalación de 2010 fue vuelta a instalar a fin de año pasado, cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Carlos Gallardo. ¿Y por qué hablo de Carlos Gallardo? Porque lo recuerdo y lo recordé porque realizó la escenografía y el vestuario del Mesías, que fue reestrenado la semana pasada en el Teatro San Martín por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. El Mesías, con coreografía y dirección de Mauricio Weinroth, y claro, por supuesto, con la bellísima danza del Ballet Contemporáneo. El espectáculo es espléndido y Carlos Gallardo ahí imaginó la ropa blanca de los bailarines, que son creo que 24, y ese blanco acompaña la levedad de la danza y acompaña la espiritualidad que sugiere el Mesías. Mesías que él mismo ha dicho, Mauricio Weinroth, buenísima, la puesta, buenísima la coreografía, y él ha dicho que tiene que ver con la espiritualidad más que con la religiosidad. Es el Mesías de Händel, y vamos a ir a un pequeño corte con la Aleluya de Händel. Mientras llega el Mesías, miren ustedes, mientras llega el Mesías, qué frase. Se supone que el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Mientras llega la música del Mesías, que la estamos buscando, quiero recordar que Carlos Gallardo, compañero en el arte y en la vida de Weinroth, fue uno de los primeros que utilizó el primer piso del antiguo, es el actual, pero antes de ser remodelado, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Él en el 93 hizo una muestra fantástica, estaba derruido ese espacio. El gobierno de Alfonsín, la Secretaría de Cultura, había instalado en el viejo edificio de Tabacos Picardo el Museo Mamba en el año 85. Y no se tocó, porque bueno, como se sabe, que no había presupuesto, que no había proyecto. La cuestión es que él en 1993, Gallardo hizo una instalación vinculada con los, se llamaba La Memoria, y estaba vinculada con los desaparecidos, porque en ese momento realmente fue uno de los primeros que aludió el tema y que fue muy emotivo, fue muy conmovedor, porque no era un tema ni trillado ni oportunista. Era un tema de un tipo que había vivido afuera, había vivido acá y sabía perfectamente de qué se trató esa etapa. Así que Carlos Gallardo fue el diseñador del vestuario y con coreografía y dirección de Mauricio Weinrot se reestrenó El Mesías, y como decía, nos vamos con el Aleluya de Händel al corte. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo, 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Artes Combinadas. Con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Juntos curan, brotando en la noche. Latigazo de alarde burlón, salpicando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la sorda, amarrada la lienta, amansó al colorado redomón, y con él se amansaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos. Ah, me sorprendiste, Agustín Siray. Buenas tardes, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Buenas tardes. Digo que me sorprendiste por el amplio registro de música que has elegido para hoy. No vamos a decirle nada a los oyentes, vamos a ir viendo de a poquito, pero este tangazo me sorprendió. ¿Vos venís siempre desde La Plata por Constitución? De La Plata, y bueno, muchas veces. Sí. ¿Y por qué este tango? ¿Solés escuchar tango? Sí, no. Escucho, como decías, cosas muy variadas, ¿no? Pero este tango va de Luis Cardey, me interesa el intérprete. La verdad me gusta mucho, me parece algo muy auténtico, muy elemental también. Sí. Luis Cardey murió en el 2000. Yo tuve la suerte de verlo en el Club del Vino, que él solía tocar ahí, en el viejo Club del Vino, el de ahora no sé si existe y no sé cómo está, pero sí, es interesante Luis Cardey. Y me encantó, pero más que nada me sorprendiste. Quiero decir que Agustín Siray está acá porque el otro día, si bien muchos de nosotros sabemos que partes de su obra aluden a islas, el otro día yo me encontré en una isla con Agustín. Yo a Agustín no lo conocía personalmente. Fue el viernes pasado, cuando la lluvia de Buenos Aires era un torrente, él estaba a punto de inaugurar, había paro de colectivos por la tragedia de un colectivero en el Gran Buenos Aires, un chico de 22 años asesinado. Y así que con ese combo de paro de colectivos y una lluvia que no paraba, torrencial, nos encontramos en la isla de la galería, en Praxis, viendo qué onda, y decidieron... ¿qué decidieron? Sí, se suspendió finalmente la inauguración. Si bien estuvimos ahí, fue algo de gente, se pasó para mañana. Mañana viernes. Mañana viernes. En Arenales 1311. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Y cuántas piezas estás presentando? Y son 2-3 pinturas grandes, 5-8 piezas, 8 pinturas, y después unos objetos que están en el piso, hay 3 grupos. Sí, esa fue otra sorpresa. Porque yo te tenía solo haciendo pintura, o sea, trabajando en la dimensión, y de repente me encontré con objetos expuestos en distintos lugares de la galería, y me gustaron mucho. Sí, son como una extensión, ¿verdad? Sí, totalmente, y como propuesta objetual o escultórica también son algo bastante bidimensional, ¿no? Eso es lo que me interesaba de la idea. La idea dialoga en la forma, pero también dialoga en el contenido, porque reproduce de alguna manera alguna de las ideas que rigen tus pinturas, que tiene que ver con las islas. Sí, y a la vez son como charcos de pintura, me parece, ¿no? Sí. Es una especie de charcos de pintura blanca, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió? O sea, ¿te cayó un tarro de pintura en el taller? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Qué sé yo? La verdad no sé, porque bueno, uno está permanentemente pensando en este tipo de cosas, ¿no? No sabría decirte ahora cómo se me ocurrió exactamente. Pues sabes que, por supuesto que pintás otras cosas y pintás imágenes que parecieran ser islas que flotan, islas que tienen un trabajo impresionante de detalles, de miniatura, de pequeñas pistas, que el espectador puede ir tratando de ver de qué se trata. No es concluyente lo que vemos, sino que realmente cada uno va viendo qué se le ocurre. Son escenarios, diría, donde algo pasó, algo pasará. Y por qué aparte me interesa muchísimo el tema de las islas, porque como dije antes, la imagen que identifica el programa es la Isla de Muertos. ¿Es una pintura que conocías? Sí. ¿Y por qué las islas en tu obra? ¿Por qué las islas en mi obra? Bueno, por un lado está la como el diálogo con el género del paisaje, me refiero, ¿no? Y bueno, y de alguna manera... llego como por descarte a eso, no es decir, suena feo decirlo por descarte, pero no... No suena feo, pero después vamos a hablar de Eisenberg. Eisenberg también descartaba, tenía una idea primero y después sacaba, o sea, no es una fea palabra el descarte, no siempre es derogatoria, quiero decir. Claro, bueno, yo lo digo en el sentido de que me encuentro como... En la situación de que esto es lo único que me parece válido hacer en este momento, al menos, ¿no? Es decir, cada vez que hago una obra me parece que eso es la única posibilidad válida. Eso es algo... Bueno, pero el principal entusiasmado tenés que ser vos, si no transmitís el entusiasmo, por supuesto. Claro que hay también, es como si hubiera volado un pájaro o una rama, es como si se hubieran volado... Y las aislás y has hecho pinturas de cosas de ese pájaro, de esa rama. Sí, todo que tiene se que fueron, ver. Que se fueron de la isla. Tiene que ver todo, me parece, con el espacio, la construcción espacial de la pintura. Sí. Y obviamente, bueno, es decir, lo que hago son pinturas, son cuadros en un sentido como muy tradicional, en el sentido que se cuelgan de una pared, están pintados, hay lenguaje figurativo inclusive, y de alguna manera me parece que hay un diálogo con toda una tradición del arte occidental, ¿no? Así es, pero vos decís, por supuesto que tienen un montón de elementos de la figuración, pero al estar en el medio de la nada, al estar flotando esas islas, en un punto se convierten en abstracciones, porque quiénes son, de dónde van esos pedazos de tierra que escenificás, hacia dónde se dirigen. Vino una tormenta, es algo que están haciendo, se secaron las aguas. ¿Por qué quedó flotando ese trozo? Porque es un trozo, no es una isla grande, sino que son pequeños fragmentos de vaya a saber qué, de vaya a saber de qué generación, no me sale arquitectónica, pero digo, de arqueológica. Arqueológica quedaron. Sí, bueno, está la cuestión de lo narrativo que aparece, que lo que hacías referencia, y también esto primero que decías, que si bien son figurativos, están plantadas en el medio de la tela, que se ve como que no trata de ocultarse como soporte pictórico, ¿no? Tú, sí. No, que la otra vez hablando con no me acuerdo quién, yo me imaginaba o se me ocurría que era de alguna manera algo parecido, lo relacionaba con Lucio Fontana, con los tajos que hacía en la tela, y... De alguna manera me parece que también como... Son es como cavar un hoyo, ¿no? en la superficie. Y sí. Ahí salen, sí. Estas cosas que no sabemos qué son. Sí. Porque fíjate que la muestra se llama El Último Cigarrillo Eterno. Uh-huh. ¿Y qué significa en este caso El Último Cigarrillo? ¿Quién lo tiene quién, que ver con, ¿quién lo con... fumaba? ¿Uno que estuvo ahí o uno o qué? Y si alguien indefinido, ¿no? Si alguien que puede llegar a haber estado ahí o el espectador mismo, ¿no? No sabemos. No sé, pero tiene que ver con una detención del tiempo, ¿no? Claro, detener el tiempo, por eso es eterno. Eterno y circular. También, como claro. Circulares parecen ser los ciclos de la... que aparecen en las pinturas, porque aparece un invierno, pero después aparecen algunos verdores, algunos ruidos. Quiero decirles que, si bien yo no conocía a Agustín, me invitó a escribir el texto, y yo le dejé subtítulo de la muestra, que es El Último Cigarrillo Eterno, pero para mí las obras en exhibición me suscitaban... Un poema, fragmentos de un poema, versos de un poema que yo conocí hace muchos años, que se llama No Man is an Island. Y las palabras pertenecen al poeta metafísico John Donne, que decía, ningún hombre, bueno, es de 1624, digo, estamos yéndonos unos cuantos siglos atrás, como sugieren algunas de tus pinturas. Ningún hombre es una isla, entero en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por eso, nunca quieras saber por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Y acá sorprendo a mucha gente que creen que Por quién doblan las campanas, el título de uno de los libros de Ernest Hemingway, es de Hemingway. No, Hemingway cita a John Donne, este poeta y presbítero metafísico, John Donne, del siglo XVII. Así que, No Man is an Island, El Último Cigarrillo Eterno, la muestra de Agustín Siray. Dejémonos de explicar qué son las imágenes, vayan a ver la muestra. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a seguir con Agustín Siray acá en el piso. With every mile, another piece of me peels off and whips down the road, all down the road. I should have left a long time ago. The best idea I ever had with every mile, another piece of me peels off and whips down the road, all down the road. Left a long time ago. best idea I ever had. I feel light and strong. I could drive forever. Too many lines have been broken. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Another piece of me peels off and whips down the road. All down the road. I should have left a long time ago. Volvemos con Agustín Siray, que está acá en el estudio. Esto que acabamos de escuchar ahora y cuando nos fuimos en el bloque anterior es una canción de Smog, Puedo manejar para siempre, I could drive forever. Y Smog es también conocido como Bill Callahan, que es su nombre, es un cantante norteamericano. Por eso te decía, la amplitud de tu registro musical. Venimos de Carvey a Smog, me encantó. Agustín Siray nació en La Plata en 1978. Y está de visita acá porque inaugura el viernes su muestra El Último Cigarrillo Eterno en Galería Praxis. En tu currículum dice que sos profesor de la Cátedra Lenguaje Visual 2. ¿Qué es Lenguaje Visual? Bueno, de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, de la Facultad de Bellas Artes, sí. de la Universidad Nacional de La Plata. Es una materia, es decir, que figura en los planes de estudio desde hace muchos años y es de alguna manera el pasado de esa materia era una materia que se llamaba visión, por ejemplo, ¿no? Pero en los efectos prácticos, ¿los alumnos qué reciben de vos o qué planteas vos a los alumnos? Que, bueno, la cátedra, ¿no? No yo, sino entender el lo visual desde el punto de vista de la comunicación. Por supuesto, con un anclaje en las imágenes artísticas, ¿no? Claro. Pero, o sea, se remite no tanto a los signos y a las señales, sino a la historia del arte, como... ¿Qué días das? ¿Qué días doy clase? Sí. Los viernes. Bueno, mañana. Todavía no arrancamos, ¿no? Pero bueno, hay una tradición que viene de la semiótica, que es muy dura... que bueno, es algo ya bastante viejo de alguna manera, es decir, bastante viejo, de los 60, ¿no? Sí. Y de alguna manera, esta cátedra en la que yo trabajo, junto a mucha otra gente, lo que propone es una visión superadora de eso, ¿no? Es decir, de no entender la imagen desde el punto de vista... Del signo, por ejemplo. Claro, estrictamente, ¿no? Claro. Es decir, ese enfoque de la semiótica en general está muy muy ligado a la lingüística, por ejemplo, claro. ¿no? A la búsqueda de la doble articulación, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que usted, digamos, de alguna manera se están moviendo para otro lado de esa tradición. Sí, para otro lado totalmente. ¿Qué definirías? Siempre considera, y tiene que ver algo muy importante, es como la cuestión cultural, ¿no? De lo cultural, ¿no? O sea, hacer más una cosa de estudios culturales, enmarcándolo más dentro de los estudios culturales. Y hay, claro, son muchísimas las disciplinas que abrevan a ese enfoque, ¿no? Sí. ¿Y cuántos alumnos suele haber promedio en tu grupo? Bueno, la cátedra... ¿Cinco? No, por ejemplo, un grupo... La yo estoy a cargo de una comisión con 30, 40 alumnos. Y el alumno actual es mucho más joven que vos. ¿Presta atención? ¿No presta atención? ¿Cómo es? Sí, la verdad, bueno... Bueno, como tal, no podría compararlo, claro, con alumnos de otra... Lo puedo comparar en todo caso no con... No compares, decime cómo es, alumno, ¿cómo es el alumno actual? ¿Presta atención o está con el telefonito? ¿Cómo es la cosa? No, es muy variado. Bueno, pero haceme un panorama. Y vos, esa materia está en segundo año de la carrera de Artes Plásticas y de Diseño y Comunicación Visual. Y hay gente que todavía no está decidida, no está convencida de que eso es a lo que se va a dedicar. Entonces, bueno, imagínate que el interés que puede tener en esa y en cualquier otra materia es distinto de la persona que también las hay. Que ya sabe que quiere seguir trabajando. Sí, en esa área en algo relacionado. Uh-huh. O sea, algunos juegan con el teléfono todo el tiempo y hablan y no prestan atención. Y otros no. ¿Y vos los querés matar o no a los que no prestan atención? ¿O ya viene con el territorio? ¿Ya sabes que es así? No, bueno, es desgastante. Es desgastante, sí. ¿Y por qué no empezó la universidad? ¿Tiene algo que ver con el conflicto docente o es otro? No, para nada. No. Son los tiempos... De la universidad. Empezamos la semana que viene. Claro que sí. ¿Y cómo es ser un artista de La Plata? O sea, el ámbito, qué sé yo, en Buenos Aires uno de repente va a las muestras, se encuentra con amigos, hace conexiones, o tiene la esperanza de hacer las conexiones. En nuestro pequeño mundo, finalmente, la industria de las artes visuales también es pequeña y lenta en Buenos Aires. No estoy hablando de los artistas, estoy hablando de la industria. Pero, ¿cómo es...? Por ejemplo, el museo Macla, ¿cómo es? O sea, ¿convoca, no es convoca? ¿En qué ámbito se mueven ustedes como artistas de La Plata? Porque entiendo que además de enseñar, vivís en La Plata. Sí, vivo en La Plata, viví toda mi vida ahí. Bueno, en La Plata tenés tres museos, es decir, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Macla, que es el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, y el Museo Municipal. Y bueno, convoca, me preguntaba, sí... Un poco. No, pero se podría decir que sí, últimamente han tenido otro impulso, me parece. Claro, ¿y galerías privadas no hay? En este momento me parece que no. Hay igual algunos proyectos que están funcionando, de gente joven, que autogestionada totalmente. Claro. Hay mucha gente ahora trabajando últimamente, en los últimos años... autogestionando sus proyectos. Claro, claro. Es interesante. Lo que no hay es por ahí un apoyo institucional y tampoco hay... Que no haya galerías te da la pauta de que no hay... No hay un mercado tampoco en la ciudad. Por supuesto. Igual no hay que hacerse los rulos, como se dice, porque tampoco creo que haya mucho mercado en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires hay galerías. Claro. O sea que vos venís a Buenos Aires a ver muestras de vez en cuando. Sí, sí. Sí, bueno, tampoco es que vos decías, bueno, uno, la gente que vive en Buenos Aires va a una muestra, está con gente que conoce. No me pasa demasiado eso, yo no conozco demasiada gente en Buenos Aires, pero sí, vengo a muestras, estoy cerca, a 40 minutos de micro. Claro, claro. Veo que en el currículum tuyo dice que has hecho alguna que otra muestra en el espacio en CUNY, que entiendo está alojado en la ex ESMA. Sí, en el 2010 fui seleccionado para una beca que se hizo, creo que 3 años consecutivos, entre el ECUNI y el Fondo Nacional de las Artes, que consistía en una clínica de obra y bueno, y después en una muestra posterior, ¿no? Sí. Y para mí, por ejemplo, yo personalmente, que soy de otra generación, mayor que vos, no puedo ir a la ESMA, ex-ESMA, no puedo ir, me resulta chocante, no conozco el espacio, o sea que no voy a hablar mal del espacio, pero no puedo ir a ver las muestras, y ha habido queridos amigos que han expuesto ahí, exhibido ahí, y no puedo ir, al margen de que me parece terrorífico, horriblemente horrible, para decirlo bien, los asados y las murgas y las clases de cocina, que es, lo digo yo. Pero, ¿sabes que no puedo ir a ver ese ámbito como un ámbito de museístico? Simplemente me parece que no está bien lo que han hecho. De todos modos, Para una persona que tiene más o menos 38, 37 años, sí. Que naciste justamente en medio de la dictadura, en el 78, en el año del Mundial de Fútbol, ¿tiene alguna resonancia especial para vos el espacio en CUNY, la ex-ESMA? Sí, bueno, por supuesto, sí, claro que sí. Claramente no es lo mismo. Vos señalás que yo soy ya de otra generación, no es lo mismo una persona que vivió los 70, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero, y bueno, y esto que decías vos de tu opinión con respecto, o lo que sentís con respecto al lugar, y sí, es complicado, y hay como dos posturas, ¿no?, diferentes en cuanto a qué hacer con esos espacios. Claro, pero vos mismo, digamos, ¿te sentiste cómodo? ¿Cómo es el espacio, el trato? ¿Cómo es? Bueno, en el ECUNY propiamente, el edificio donde funciona el centro cultural, uno cuando ya está dentro, tal vez se olvida un poco del lugar en donde está, ¿no? Pero tuve la oportunidad de recorrer un poco el predio de la ex-ESMA. Y sí, es escalofriante. Sí. Bueno, entre tanto, te agradezco mucho tu visita. Repetime, la muestra es mañana. Mañana a las 7 de la tarde, en Praxis. La dirección es Arenales 1311. Iba a estar mañana vuelve a inaugurar. Sí, sí. Esta inauguración fallida de la semana pasada y está un mes, más o menos. ¿Y no sabes cuál es el pronóstico? No. ¿De lluvia? Granizo y piquete en la autopista. No, bueno. Aprovecho justamente, la presencia, la última tramo de la conversación con Agustín Siray, que nos visitó hoy. Y en la vecindad del 24 de marzo, para hacer una convocatoria de los artistas de Plataforma 2012. Diana Dowick nos informa que el próximo sábado los artistas plásticos de Plataforma 2012, un espacio de pensamiento crítico de intelectuales y artistas, marcharán con 10 pancartas de 1 metro por 70 con el retrato de Milani, que es el jefe del ejército actual. Ese retrato va a estar bloqueado en esas pancartas y tiene una mancha de sangre roja. Ustedes saben que Milani está acusado de estar involucrado en la desaparición de por lo menos uno o dos soldados durante la dictadura. La consigna de Plataforma 2012 es: bajan a Videla, suben a Milani. Se reúnen el sábado 24 de marzo, 15:30, en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Es así, y por eso hay feriado, es absurdo también el feriado, el puente, vamos a ir de vacaciones todos, los que pueden irse de vacaciones, en fin, tantas cosas que no estoy de acuerdo, pero entonces la convocatoria de la gente de Plataforma el 24 a las 15:30 en Sáenz Peña de Avenida de Mayo, y la convocatoria un poco más festiva para mañana, la muestra de Agustín Siray, a quien agradezco muchísimo su visita. Nos vamos con la música a otra parte. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún lobo, pero sí hay una estatua de Caperucita Roja? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que trabaja para las pymes? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Nos habíamos ido con la música elegida por Agustín Siray, Glade Park, del músico y productor inglés John Parrish. Me equivoqué. La convocatoria de los artistas de plataforma es el día sábado 22 de marzo a las 15:30 en San Espeña y Avenida de Mayo. Ese día, el sábado 22, pero de 17 a 20, inaugura en Fundación Proa la muestra de Joseph Beuys, con más de 150 obras de entre 1955 y 1985. Yo he visto, hace muchos años he visto una pequeña muestra de él acá en Mamba, pero he visto mucha obra de él en Europa y es un artista que captura la imaginación, entre otras cosas, por el uso de los materiales tan inesperados, palabra que he usado mucho esta, en el día de hoy. La grasa, la felpa, eso que lo abrigó a él cuando cayó en Crimea durante la Segunda Guerra Mundial. Lo abrigaron, lo curaron, lo salvaron. Y con eso, agradecido él, hizo muchísimas obras. También él se vivía a sí mismo como un chamán. Creía que el arte no solo era para todos, sino que todos éramos artistas y que el arte era lo que hacía. Todos podíamos hacer arte. Así que sábado 22 de marzo en Fundación Proa, inauguración de 17 a 20. Y tengo un pequeño anuncito más. El martes 25 el Banco Ciudad inaugura una sala de exhibición de arte permanente. El martes 25 a las 18 en Esmeralda 660 en planta baja. Este espacio va a ser espacio de venta y exposición para el arte contemporáneo, y va a estar abierto todos los días, incluidos los fines de semana, entre las 10 y las 18. Otra manera, otro canal para la venta de obra. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Algo que me quedó del verano. En el verano estuve trabajando en una investigación propulsada porque he ganado uno de los... mi proyecto de investigación sobre artistas mujeres siglo XX. Se le concedió, digamos, como el permiso de ir a buscar fondos del mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad. El mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad, se pueden meter en la página del gobierno de la ciudad con estas palabras, mecenazgo cultural, y van a encontrar. Acaba de cerrar la convocatoria, la entrega de papeles, y si alguien tiene algún proyecto, alguna fantasía de hacer algún trabajo especial, tienen que empezar ya a pensarlo, no solo, sino ya a averiguar. Es arduo el papeleo que rodea la presentación y las una vez que uno consigue el beneplácito para salir a recaudar fondos, también, y una vez que uno consigue los fondos, es arduo el papeleo alrededor de justificar qué se hizo con los fondos, con el tiempo, etcétera, etcétera. Pero vale bien la pena, es una cosa muy estimulante porque hay que hacerlo sí o sí, los reportes, los informes, entonces uno trabaja y hace las cosas. Una de las cosas que hice fue a investigar alrededor de Lola Mora, que en nuestro primer programa hablamos de Lola Mora. Y otra persona, artista, que estoy investigando, es Aida Carballo. Y la traigo acá no solo porque estoy investigando yo, sino porque pueden ver obra de Aida Carballo en el Museo Nacional de Bellas Artes, porque hay una serigrafía de ella en una muestra que se llama Donaciones, en el segundo piso, que por cierto hay una bella bandera de Abelo que se prende y se apaga. Y lo que hay de Aída Carballo es Adilardo y la fuga de los calvos, que es un grabado de 1971, que entiendo que lo tiene, el original está en el Museo Mamba. Y también recuerdo que a fin de año, ese grabado fue la punta inicial para que Verónica Gómez haga una de la curaduría de Verónica Gómez, que se llamó Aída y la fuga de los calvos. A mí me impresionó mucho, ayer cuando estuve en el Museo Nacional de Bellas Artes, ver la cantidad de detalles, ver la cantidad de gestos y de líneas de Aída Carballo, cuántas cosas pueden contener un grabado de ese tenor, cuántos oscuros, cuán oscuro es el oscuro, cuán negro es el negro, cuán gris puede llegar a ser el gris, cuán blanco el blanco. Aída Carballo nació en el 1916 y falleció en 1985. Era una eximia dibujante, grabadora, pintora, ceramista. El dibujo, ella decía que le fascinaba porque dibujar es escribir las formas, la manera más pura y abstracta de la plástica, directamente ligada al lenguaje de los sueños. Tras la muerte de su padre, que era un diputado socialista, ella tuvo un quiebre emocional y terminó, después de ir a algunas clínicas privadas, terminó internada en el Hospital Moyano, que fue una muy traumática experiencia. Ella ha escrito mucho también sobre esto. Y en ese sentido, la obra de ella, que hace la serie de Los Locos, es de una vivencia, de una humanidad, de un dolor impresionante, porque ella, a diferencia de otras personas que abordaron el tema de Los Locos, por ejemplo, como Sara Facio con su serie de fotografías, o Paz Errázuriz, la chilena, con el ensayo El Infarto del Alma, bellísimo, por cierto, tremendo, pero bello también. Aída Carballo, abordó el tema de la locura desde su experiencia, y los hizo a partir de la serie de grabados que se hicieron a comienzos de la década del 60, los hizo a partir de sus bocetos del año 55, que era alrededor de la época donde ella estuvo internada. Y el sufrimiento de ella está revelado en las imágenes. En fin, luego hizo la serie de Los Amantes y en el 67 la serie de Los Levitantes. Y después hizo una serie de colectivos. Y es así como los colectiveros le regalaron un pase libre. Y en fin, hubo una retrospectiva en 1990 en el Fondo Nacional de las Artes. En el 1996 hubo una retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes y en 2009 en Fundación OSDE. Y a partir del día 27 habrá obra de ella en una muestra que hace el Museo del Grabado en la Universidad UADE, donde está Aída. La Universidad UADE está abierta al público, hay que llevar el documento de identidad. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Y me quiero referir ahora a la muestra Eisenberg, Sin Edad, Sin Tiempo, Sin Espacio, que se inauguró en Ruth Benzacar ayer. Es muy atinado el título, ya que Eisenberg es un artista que, con improntas metafísicas, desarrollos surrealistas y geometrías líricas, construyó una obra fuera del tiempo y también circular. Yo, como saben algunos, hice su biografía, tuve el privilegio de colaborar con la familia, con la conservadora Silvia Bloise, con la conservadora del acervo Eisenberg, y es uno de los libros más queridos míos, más queridos porque entré de lleno a su arte y a su vida y hallé hallazgos, miren ustedes, hallé cosas impresionantes que no sabía que existían, proveniencia de imágenes y ese tipo de cosas. Pero para ceñirnos a la muestra, pintura y dibujos, dibujos en el primer piso, pinturas en el espacio de abajo, elegantísima quedó la muestra, tal como era Eisenberg. Y pasen y vean. Y él, ahí van a ver que él tenía una cantidad de formas entre qué sé yo, era una búsqueda de lo esencial, porque repetía elementos identificables: la tierra, el cielo, las arquitecturas, radiografías, geometrías, figuras, arlequines, abanicos, paisajes. Iba y venía, es circular, no se puede decir, por más que obviamente las obras están fechadas, no se podría decir que hay etapas donde hacía las torres, plegarias, laicas, al cielo, torres de Babel, torres de qué. Torres que yo encontré, que algunas de sus torres en la plaza del lugar donde nació, en Villa Federal, las torres de iluminación antiguas que ya no se usan pero que quedaron ahí, son muy parecidas a las torres que él hizo y a las torres que alguno de sus descendientes, porque él tiene descendientes, y esto es una cosa magnífica, que un artista que ha muerto en el año 96 tenga descendientes. Arte contemporáneo, chicos jóvenes de 30 y pico, apenas rozando los 40, trabajan con citas hacia Eisenberg, como la que hizo Gómez Canle, que hasta hace poco se podía ver en Fundación Proa, en el proyecto contemporáneo donde participamos invitados, yo participé como curadora, Tanileo Florido, Gómez Canle, Erika Bohm, participamos en el espacio que maneja Santiago Bengolea, que dirige Santiago, que nos invitó, y ahí estaba la columna de Eisenberg, es la columna de Gómez Canle, que es la columna de la iluminación que en los años 20 puso la compañía Ítalo o similar en la plaza de la antes llamada Villa Federal. Gente, nos vamos a ir con la música de Frank Sinatra, también programada por Agustín Siray. Estamos en Twitter, @artescombinadas, y en Facebook. Y el mail es artescombinadasradio@gmail.com. Muchas gracias. Soy Victoria Berlichak. Los espero la semana que viene, el jueves que viene, a las 18. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I, to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. 93.9. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9.